totalmente en contra del abuso de poder y de los militares. Dale con un arma, sabe que es lo que pasa. Dale con la pesca, que no pienso si pasa. Dale con un arma, sabe que es lo que pasa. Al final del formato era Electric Funeral de Black Sabbath.